Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y como siempre es un gusto enorme compartir con todos ustedes y traer esta información de tanto valor. En esta oportunidad yo quiero contarles, vamos a estar con Ana María Gutiérrez, con quien hablaremos sobre el niño interior y esa conexión con el yo superior. Ella es especialista con más de 20 años de experiencia en coaching y liderazgo, así que estoy encantadísima de compartir con ella todo lo que tiene para nosotros. Voy a darle la bienvenida. Ana María, qué gusto enorme estar contigo hoy. Bienvenida. Hola, Fairuz, ¿qué tal? Gracias. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos nuevamente y por traer esta información. Así que yo ya quiero hacerte mi primera pregunta, ¿sí? Y es, cuéntanos, ¿qué va primero? ¿La sanación del niño interior o esa conexión con el yo superior? Bueno, depende. Te digo que depende. En mi caso, yo tuve que conectar con el yo superior primero porque mi niña interior estaba tan herida y estaba tan abandonada que necesité de tener la fuerza de la luz, de la conexión con planos superiores para poder aceptar el camino aquí en la Tierra. Pero hay personas que necesitan sanar su niño interior primero y cuando ya están maduras, conectar con ese yo trascendente que está en un plano superior de conciencia. O sea que para cada quien va a ser diferente, es la disposición que exista para ese momento. Es que cada ser humano tenemos diferentes configuraciones. Eso es inevitable, tanto que somos mentales, emocionales, viscerales, a nivel de la mente, pero luego también de la sensibilidad, la alta sensibilidad. Somos seres de amor que bajamos a un plano muy denso. Entonces, yo, por ejemplo, soy tan altamente sensible que tuve que conectar con ese amor infinito que viene de la fuente para poder sostener la herida de estar encarnada aquí en la Tierra. Creo que es muy importante conocer qué significa ser humano. Porque si no sabemos qué significa estar encarnados en materia, cómo es nuestro vehículo mental, nuestro vehículo físico, cómo es el alma, qué es el espíritu, si no conocemos que somos seres trascendentes y cómo funcionan nuestros vehículos, vamos a tener muchas dificultades. La meditación es la clave. El control mental es la clave. No se trata de control mental, pero sí de darnos cuenta de que no somos la mente, que somos el testigo. Y hay muchos métodos, sobre todo que vienen del budismo, que te ayudan a ver más allá de lo que pasa por las fluctuaciones mentales. Ana María, quiero preguntarte, porque acabas de decir algo muy importante, y es que las experiencias son diferentes, la configuración es diferente. Entonces, ¿de qué manera podemos, aparte de la meditación, con qué herramientas contamos para hacer ese recorrido? Esa indagación. Bueno, hay muchas herramientas. La parte psicológica es muy importante. Por ejemplo, el eneagrama, conocer con qué filtro mental estamos mirando el mundo. Eso es muy importante. También conocer que existe un plano superior de conciencia. Nosotros vivimos en una tercera dimensión, pero somos seres multidimensionales. Entonces, en la medida en que conocemos cómo es la naturaleza del mundo y cómo es la naturaleza de nuestra conciencia, y vamos purificando los velos que nos impiden ver más allá de lo ordinario. Eso es súper importante. Los métodos pueden ser diferentes. Por ejemplo, si eres una persona de fuego, de mucha acción, probablemente vas a necesitar del deporte, de meditaciones en movimiento, como es el tai chi, el qigong. Si eres una persona de agua, que eres mucho más contemplativa, ese es mi caso, por ejemplo, yo he necesitado de métodos que, como por ejemplo la meditación zen, que es en completa inmovilidad. Es importante también conocer y tener iniciaciones de sabiduría. Tenemos que conocer cómo es la naturaleza de este mundo y qué es la naturaleza humana. Eso es básico. Si estamos muy inmersos en lo que es solamente lo mundano, siempre va a haber un vacío o una carencia, porque incluso que tengamos muy buen karma y que tengamos familia, dinero, estabilidad y tal, si no conectamos con lo trascendente, siempre va a haber un vacío. Y también es importante conocer de que incluso que hayas tenido una infancia muy buena, que no es el caso de todos, que la mayoría de las personas hemos tenido una infancia que siempre ha habido un poco de carencia. ¿Por qué? Porque somos seres infinitos y cuando nacemos como bebé nos encontramos con un papá y una mamá que están con sus propias heridas, con sus propios trabajos, con sus propias creencias limitantes, incluso que te quieran dar todo, siempre va a pasar de que no pueden ser infinitos. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, tú has recibido rechazo en tu infancia, te vas a convertir en una persona huidiza, apego evitativo. Si tú has recibido abandono en tu infancia, vas a tener un apego ansioso. Si tú has recibido humillación, vas a desarrollar tendencias de tipo masoquista. Si tú, por ejemplo, has sentido que te traicionaban, te volverás una persona controladora para que así no vuelva a suceder esta traición. Si has recibido mucha injusticia, serás una persona muy rígida, que te cueste ser flexible, abierto. Esas heridas están en todos, en mayor o menor medida, depende del grado de dificultad de nuestro niño o niña interna haya tenido que pasar. Pero es muy importante en la edad adulta darnos cuenta de qué tipo de apego tenemos, de qué tipo de herida estamos sufriendo, porque así nuestros vínculos serán mejores. En la medida en que nos relacionamos desde el ser, no desde la máscara o desde la herida, vamos a atraer a personas que también están más conectadas, son más auténticas. Si queremos tener una vida con propósito, una vida que está llena de luz, que está llena de buenas emociones, que está conectada con el alto astral, necesitamos tener el máximo de autoconocimiento y de sanación posible. Esto último que mencionas es súper importante porque hay que tener la apertura primero que todo. Sí, es muy importante. Realmente la conciencia es para todos los seres, pero hay que tener un grado de conciencia para tener conciencia. Hay que tener un poquito de buen karma para darnos cuenta de que todo es conciencia. Estamos inmersos en un mundo que es un campo cuántico de conciencia y nosotros somos conciencia. Por supuesto, hay un cuerpo biológico y tenemos funciones biológicas y animales. Pero ¿qué nos diferencia? Nos diferencia esa chispa divina que nos habita y esa conciencia que nos habita. Entonces, en la medida en que nuestra conciencia se conecta con el campo madre, con la luz madre, con la fuente de la creación, con Dios Padre Madre, en la medida en que somos capaces de reflejar el amor, la luz, el bien, podemos acceder a todo. Porque en realidad todo está disponible. Somos nosotros que tenemos que abrir todas las puertas para que esas bendiciones se materialicen aquí en la Tierra. Y eso es un trabajo de autoconocimiento y de sanación. Cada uno lo hará como pueda. Todos hemos sobrevivido a una infancia difícil, a unos padres inconscientes que incluso que nos han amado, nos han criado, nos han dado todo, pero no nos han dado lo que necesitábamos o no estaban totalmente conectados como para que nosotros también creciéramos con esa conexión. Entonces, es nuestra responsabilidad integrar a papá, integrar a mamá y abrazar a este niño interno, a esta niña interna y maternarlo. O sea, no podemos cambiar lo que pasó, pasó. Pero sí que podemos transformar nuestra mirada hacia lo que pasó y con amor, y con sanación y con luz, abrazar todo lo que pasó y en el momento presente crear una realidad con propósito, significativa, próspera, con salud, con amor, para nosotros, para esa niña y ese niño que sí se lo merecen. Sobre todo porque, como mencionabas hace un ratito, de adultos nos mostramos de ciertas maneras o ciertos actos. Creo que también es muy importante al momento de resolución de conflicto, ¿no? Que allí por ahí pueden saltar nuestros niños y, o la gestión emocional que no nos enseñan. Entonces, realmente hay que hacer todo un trabajo de conocimiento, pero de transformación, de entender que también esa persona ha formado parte de mí, lo que he sido hasta este momento, pero también darle la bienvenida a alguien nuevo. Sí. Hay que tenemos que transformarnos, sí o sí. El autoconocimiento es básico. Conócete a ti mismo. Esa es la base. Conócete a ti mismo en tu humanidad, con tu herida, cómo tú te relacionas, cómo tú evitas el amor, el conflicto, huyendo, cómo cuando alguien te rechaza, tú te apegas con un apego ansioso y eso no te permite estar en paz. ¿Cómo aceptas que te maltraten, que te humillen y no puedes salir de eso? ¿Cómo estás de rígido, de controlador, que no puedes aceptar que la vida tiene su función? Cuando nosotros, en un momento ya de hastío, de tanto sufrir, nos damos cuenta de que yo no soy eso y podemos llenar esas grietas con amor y con luz. Podemos ir a avanzar dentro del camino de la vida y prosperar, ir al siguiente nivel de conciencia, todo se transforma. Piensa que toda la humanidad está con esa herida. O sea, no podemos salir ahí fuera y esperar que otros seres nos contengan, porque otros seres están luchando con sus propias batallas. Y más en este momento, que es un momento donde está entrando muchísima luz, las llamaradas solares, y eso hace como si fuéramos ollas de presión. Si entra tantísima luz, que es más conocimiento, más conciencia, y estamos muy heridos, estamos muy caóticos, se va a producir eso que estamos viendo, ¿no? La locura, las personas que ya no soportan más, que no aguantan más. Para que realmente podamos integrar toda esta luz que está viniendo de las altas esferas, necesitamos hacer un proceso de sanación de nuestro niño interior, autoconocernos y conectarnos con nuestro yo superior, porque nosotros somos cuerpo, mente, alma y espíritu. El espíritu es lo que está más cerca de la fuente, es el que tiene el conocimiento directo de nuestro propósito. El alma es lo que encarna y es lo que evoluciona. En cada vez que el continuo mental que entra en el cuerpo humano es lo que va evolucionando, es lo que se transforma con nuestra sanación. Nuestra mente, tenemos que conocer la naturaleza de la mente. La naturaleza de la mente es fluctuante, porque la mente está hecha para detectar el peligro y para sobrevivir. Entonces es una mente que corta, que separa, porque está viendo lo que no funciona. Por eso hay que desarrollar un testigo bien fuerte, que es nuestro propio ser verdadero, que es el que ve las fluctuaciones de la mente. Y tenemos que llegar a estar en calma, no en blanco, porque no es blanco. La mente se mueve, pero es como un niño travieso, que te llama la atención, pero si tú te quedas calmado, tranquilo, se distrae y juega y no te molesta. Entonces, la mente, cuando tu testigo está fuerte, está centrado, queda en calma. Y cuando queda en calma, tú puedes conectarte con ese plano superior de conciencia y a través de la intuición, a través de los insights, recibir esa guía que al final no dejas de ser tú misma en otro plano de conciencia que te va guiando en esta encarnación en la Tierra. Somos como buzos que están dentro del mar. Y que una persona está afuera y le va comunicando a la derecha, a la izquierda, ahí no, que hay un tiburón, vete para allá, que puedes salir a un arrecife. O sea, siempre tenemos la guía, pero en la medida en que nosotros estemos en calma y en conexión, si estamos muy fluctuantes, muy heridos, muy reactivos, es difícil de escuchar esa guía. Ana María, dijiste algo que quería traer justamente, que es la intuición. Esto es muy curioso porque desconfiamos mucho. Siempre queremos tener certeza de lo que conocemos o de lo que podemos tocar, por ejemplo, pero qué difícil es hacerle caso a nuestra intuición. Pero es que eso es la ignorancia. Por eso hablo tanto de que es importante tener sabiduría. Porque claro que estamos en un plano físico, eso no lo puede negar nadie, ¿no? Y tenemos 5 sentidos, que son sentidos que son para el plano físico. Pero no podemos negar de que existen planos sutiles, tanto de luz como planos densos de oscuridad. No lo podemos negar porque tenemos tradiciones que durante miles de años hay seres maestros, maestras de sabiduría, maestros espirituales, que se han dedicado a investigar estos planos de conciencia. El budismo, por ejemplo, es inmensamente rico en todas las iniciaciones. El Dharma tiene una cantidad de conocimiento de esos planos sutiles y hay seres encarnados que los han realizado. Están los lamas, los rinpoches, los sadgurus en India. O sea, no es para todos, pero sí que hay seres que por su propia naturaleza han llegado a planos muy grandes de conciencia. En Occidente, nuestro propio avatar es Cristo, que baja a la Tierra, que es una luz que encarna en ser humano. Y él lo que nos habla es que la muerte no es el final, que estamos aquí ¿para qué? Para encarnar la luz y el amor, para servir, para incluir a los otros. Ya no es servir, es incluir dentro de esa preservación de la vida que viene con el ego, con el yo individual. Cuando nos abrimos al amor universal, yo quiero preservar mi vida y la de mis hijas, pero también quiero preservar la vida de todos los hijos y todas las hijas. ¿Por qué? Porque en conciencia somos uno, en amor somos uno. ¿Se entiende lo que digo? Totalmente, claro que sí. Además me encanta como lo explicas, es muy muy sencillo de entender. Y yo creo que la palabra para ahora es la frase es el dejarnos sentir. Dejarnos sentir, o simplemente, porque no todo el mundo es de sentir. Sentir son los sensitivos o los más emocionales. Los mentales lo que pueden hacer es estudiar, aprender cómo es la naturaleza del mundo y razonar qué es correcto, qué no es correcto. Pero la intuición es a través de las glándulas, la pituitaria, la glándula pineal. Estas glándulas son las que nos conectan con los mundos sutiles. Entonces, aunque una persona se niegue a aceptar esa sutileza, en un grado extremo de peligro se le activan y tendría la intuición de ir por aquí o por aquí. Porque eso está en todos, todo el mundo en un momento realmente de peligro o de tensión o de necesidad, ha sentido como, ay, tengo que hacer esto. Pues eso es la intuición, eso es lo que viene. Bueno, y luego otra cosa, aunque los ángeles existen, me refiero a ángeles como mensajeros, guías, protectores que tenemos los humanos. Los ángeles están en todas las tradiciones. Entonces, cuando un ser humano encarna, tiene un equipo de maestros espirituales detrás que van guiando la encarnación. Entonces, estos seres también están con nosotros y también están nuestros ancestros. Miles de, hasta 4.000 personas ancestras para llegar a la vida que yo soy. Entonces, esos seres también les interesa que la vida que yo soy prospere, se llene de luz, porque en la medida en que yo sano, sano para atrás y sano para las siguientes generaciones. Sanar es lo mejor que se puede hacer, porque no es nada egoísta, es que estás liberando para atrás y liberando para adelante. Porque lo que no sanas en ti, tus hijos lo arrastran. Y lo que no sanas en ti, los de detrás no les sirve. Entonces, si tenemos una vida es como tener una ficha, ¿no? Una oportunidad, porque lo que hay que hacer en esta vida es expresar el máximo de nuestro potencial de conciencia, de luz y de amor. Y para eso hay que sanar, porque si no sanamos, quedamos en densidad, quedamos en dolor, quedamos atrapados en un círculo de relaciones aflictivas. Esto es súper importante que lo trajeras y me encanta cuando conversamos de que no estamos solos, somos todo un entorno, las familias, lo que acabas de mencionar, y entender que estamos acá por una razón. Entonces cada quien poner también su granito de arena para esa sanación, como acabas de decir, que es, no es únicamente el individuo, sino también de todas las generaciones. ¡Qué poderoso es! Es que la interdependencia está en todo. Ser egoísta y cerrado es lo peor que te puede pasar. Es involutivo. Lo que pasa es que en este mundo hay seres de todo tipo de conciencias. Hay conciencias que son de luz y conciencias que son de oscuridad, que están aquí también en evolución. Entonces es un desafío muy grande porque estamos conviviendo con todo tipo de energías y todo tipo de vibraciones. Entonces es un gran reto sostenerte en esa visión de amplitud, de inclusión, de bien colectivo, pero aunque parezca que la sociedad está dormida, aquí en España hemos tenido una gran desgracia en Valencia y ha sido tan increíble ver a las personas completamente abiertas, volcadas a ayudar. Yo les miraba a los ojos y yo decía, es que España es cristiana, o sea, no puedo decir otra palabra, porque hubo un momento, sobre todo en los momentos álgidos, que todo el país sintió como, no, eso no le pasa a alguien que está para allá, no. Eso nos está pasando a todos. Y bueno, se han visto una solidaridad, pero es que esa es nuestra verdadera naturaleza. Lo que pasa es que estamos en una sociedad que es una sociedad engañosa, que es una sociedad manipulada, que nos quiere hacer ir por caminos, sobre todo en Occidente, muy obsesionados con el éxito, el materialismo. Claro que todos necesitamos material, porque la sociedad en sí necesita material, pero te quieren como hacer ser un individuo donde estás tú, tú triunfas, eres el mejor, más dinero, dinero, dinero. Claro, pero eso lo puedes conseguir desde la conexión con el campo cuántico, con Dios Padre Madre, con la vida en apertura. O sea, todo lo bueno te va a pasar en la medida en que tú estés más amplio. Porque más amplio estés, más puedes encarnar el ki vital. Mira, yo soy profesora de shiatsu. Entonces, ¿qué es el shiatsu? Es como acupuntura, pero con los dedos. Nosotros tenemos, aparte de un cuerpo físico, un cuerpo energético que viene, son meridianos, que son ríos de energía vital que corren el cuerpo. La sanación por shiatsu se hace a través de presionar en estos canales de ki vital. ¿Y para qué? Para que el ki fluya de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. Y en la medida en que eso se potencia, hace que tu campo áurico, que tu campo energético sea amplio y expansivo. Y en la medida que tú eres amplia y expansiva, estás en resonancia con la energía universal. Porque lo contrario a la vida es la muerte. En el sentido de la contracción. Cuando alguien se muere, ¿cómo es? Rígido, seco, contractivo, ¿no? ¿Y qué significa vivir en ese cerrado y contraído? Que estás muerto. Entonces, para vivir en vida, lo que hay que hacer es expandirnos. ¿Y cómo nos expandimos? A través del cuerpo energético. ¿Cómo nos expandimos? A través del amor, a través del servicio, a través de la buena voluntad, de hacer lo mejor que podemos en todo momento. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir esta información, como siempre, con tanto cariño. Algunas preguntitas por el chat ya las vamos a traer, por supuesto que sí. Pero antes yo quisiera que desde tu experiencia, porque además, aparte del shiatsu, has hecho o haces también muchas otras terapias, ¿sí? Que nos digas cómo ha sido para ti, para Ana María, ese camino muy personal, en el momento en que has podido entender que esa conexión con el yo superior es posible. Bueno, hay que decir que todo es un proceso. O sea, realmente es todo un proceso. Yo a los 25 años tuve una experiencia de fusión con el sol a través de un shiatsu que me hicieron en un campo. Estaba como educadora social y una compañera, llevamos unos jóvenes a Checoslovaquia. Me desbloqueó el ki vital y me expandí tanto que me conecté con el sol. Y cuando eso ocurrió, me sentí tan feliz que volví a Barcelona y me puse a estudiar shiatsu. Después del shiatsu, al poco tiempo vinieron unas monjas francesas que hacían zen y me puse a meditar. Y una vez que empecé a meditar, fue una pasada cómo todo se fue desarrollando. Esas monjas francesas tenían conexión con Santo Daime, que es una escuela iniciática, cristiano-chamánica, que es de Brasil. Entonces empezamos a ir a la montaña a hacer ceremonias con Santo Daime. Entonces eso fue una expansión de conciencia total. Hice ayunos de 31 días, el proceso de vivir de prana. Luego me casé, el padre de mis hijos es tibetano, tengo dos hijas, conecté con los maestros tibetanos, tuve contacto con mi sadguru, que es Ama, que es una santa de India. Y ha sido todo un proceso, pero ha sido hasta esta edad que ya estoy más madura. Hice también el eneagrama con Claudio Naranjo para saber el eneatipo, conocer la naturaleza de tu mente, ¿no? Para ver cómo es el filtro, cómo estás filtrando en carencia, en miedo, en orgullo, ¿no? Para eso tienes más autoconocimiento, ¿no? Pero ha sido en este tiempo que conecté con Sol Martínez, con el sistema Biogénesis, y soy maestra Biogénesis. Hice todo el trabajo con las matrices de conciencia, que he notado una evolución espectacular. ¿Por qué? Porque, claro que todo esto me ha llevado hasta aquí, gracias a la guía de mis maestros que me han traído hasta Sistema Biogénesis, hasta este momento, ¿no? Pero cuando yo he empezado a trabajar con las matrices de conciencia, con la matriz vital, con la matriz emocional, con la matriz mental, con la matriz astral y con la matriz causal, que es la más cerca de la fuente, y a través de los equipos de maestros que han operado en esas matrices, limpiando y introduciendo luz, es que he podido ir muchísimo más allá de mis creencias limitantes, emociones aflictivas, pactos del alma, de pobreza, castidad, soledad, y también de conexiones astrales con el bajo astral. Ha sido a través de esa purificación durante todo este proceso que me he podido conectar muchísimo más con la matriz global divina, que es el campo cuántico de Dios Padre Madre, porque la sanación es holística e integral y es gradual, ocurre en espiral y es paso a paso, pero hay que hacerlo, como sea, empieza donde estés, no importa. Lo importante es que tú sientas que tú quieres sanar, que tú quieres avanzar, que tú quieres ir más allá de tus límites. Si eso está ahí, emite ese deseo y el universo te va a conectar con momento a momento con tu terapeuta, con tu maestro, con tu técnica, con el gimnasio, con lo que te haga falta para que ese momento des un pasito más que te lleva a una sanación global. María, muchísimas gracias por esta charla, por dejarnos estas herramientas y tu experiencia, y seguramente que va a resonar con algunas de las personas que nos estén escuchando ahora. Yo quiero hacerte la invitación muy especial para que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre las sesiones online contigo. Bueno, yo tengo una escuela de conciencia que se llama Simple Vida, es una escuela de conciencia y crecimiento personal, y si las personas resuenan con todo lo que estoy contando, puedo ser muy buena guía y muy buena terapeuta. ¿Por qué? Porque tengo una visión holística de la persona que viene a mí, porque es viendo la persona en todos sus aspectos. Vamos a trabajar a nivel del autoshiatsu para desbloquear el ki. Vamos a trabajar a nivel de las creencias limitantes. Vamos a trabajar rescatando a ese niño interno. Y también vamos a hacer conexiones con el ser superior. Todo eso es posible y no tiene que ser tanto tiempo. Lo que pasa es que la persona tiene que decidir qué quiere y tiene que hacer el trabajo que le toque. Vamos a trabajar con meditaciones, con visualizaciones, con conexiones espirituales y también con la parte psicológica más transpersonal y con la parte energética. Entonces yo tengo todas esas cualidades como terapeuta y yo las ofrezco al mundo. Tengo una promoción de 3 sesiones súper bien ajustada para conocernos, para iniciar el proceso y luego soy muy accesible. Nadie tenga miedo, todo el mundo puede llegar. Eso es lo que ofrezco. Gracias, Ana María, muchísimas gracias por esa recomendación. Además, quiero recordarles a todos que aquí abajo en la descripción del directo van a tener los enlaces de contacto para que se puedan conectar con Ana María, que hace no mucho estuvo viajando, pero también tienen la posibilidad de contactarla online, no importa desde el lugar en donde estén, aquí debajo van a poder hacerlo. Quiero, Ana María, hacerte unas preguntas que tenemos desde el chat y nos saluda María Belén desde Ecuador. Ella pregunta, ¿cómo puedo saber si mis problemas actuales están relacionados con mi niño interior? Bueno, podrías hacer un, primero de todo, calmarte, hacer respiraciones profundas, sentarte tranquilamente y hacer un análisis de cómo han sido tus relaciones. Es un poco intuitivo. Mirar desde pequeña cómo ha sido tu interacción con los otros y ver qué patrón se repite. Si se repite un patrón de abuso, si se repite un patrón de huida, si se repite que no te puedes relajar, que siempre te están humillando. O sea, tú tienes que ver si hay un patrón en las relaciones como que siempre te pasa algo y mirar a ver si eso te conecta con algo de tu infancia. Gracias, Ana María, por responder. Justamente esta misma persona, el siguiente mensaje que nos deja es: ¿qué señales podemos recibir del yo superior en momentos de crisis? Estoy absolutamente perdida. Bueno, volvemos a lo mismo. Cálmate, o sea, cálmate. A todo el mundo que nos oiga, vuelve a tu respiración abdominal, vuelve al presente, como si hicieras un paréntesis y baja a la vida, sea las circunstancias que estés. Bueno, el yo superior nos habla con sincronías y nos hablas con mensajes. Entonces, para poderlo escuchar, tienes que bajar las revoluciones, tranquilizarte y hacer una pregunta clara. Por ejemplo, si tú necesitas conocer una información, emite esa información al campo cuántico. Lo que sea que necesites. Necesito lo que sea. Emite esa información y date 3 días, por ejemplo, para estar atenta qué mensajes te llegan. Y te pueden llegar por cualquier sitio. Desde una valla publicitaria que te dice lo que tú estás preguntando, una persona que habla contigo y te dice lo que necesitas oír, algo de la televisión, un libro, el mensaje puede venir de cualquier lado, pero tú necesitas clarificar qué quieres y darte 3 días, por ejemplo, de abertura para escuchar. La calma es básica, pase lo que pase, calma, respiración profunda y atención. Muchas gracias, Ana María, por responder. Tenemos a Francisco desde Buenos Aires. Nos pregunta, ¿cómo afectan las creencias familiares en esa conexión con nuestro yo superior? Bueno, es que eso es un transgeneracional. O sea, no podemos liberarnos de los mandatos de nuestra familia. La forma de liberarnos de los mandatos de nuestra familia es haciendo un trabajo o con constelaciones familiares o con la matriz mental y también con el autoconocimiento. Sí o sí nos afecta todo lo que ha ocurrido en nuestro árbol genealógico, pero sí o sí también podemos en el presente trascenderlo. Pero hay que hacer un trabajo de autoconocimiento, de darnos cuenta, de detectar y lo mismo, quedarnos quietos, apuntar. Es un tema de estar en lo que necesitamos sanar. Gracias, Ana María, por responder. Tenemos a Luisa desde Quito. Nos dice lo siguiente: he sentido muchas emociones al intentar hacer terapias del niño interior. ¿Es normal esto? Sí, es normal porque además a veces tenemos que integrar a papá y mamá y realmente sentimos rechazo. Hay como algo en el adulto o en el momento presente que tú no, cuando vas a integrar a uno de los dos o quien te sientas más herido, como que no puedes. Sí, yo lo que utilizo son unos audios donde hay una meditación guiada que tú vas a hacer durante 21 días por la noche. Y totalmente en calma, totalmente relajado, vas a ir a ese niño, a esa niña, y vas a recogerlo. Y también vas a recoger a tu mamá pequeñita, a tu papá pequeñito, y lo vas a recoger. Y vas a ir a todas esas creencias, todo ese dolor, todo eso que se generó, y lo vas a limpiar. Y eso repetidamente es un trabajo que tú haces con tu inconsciente y que te va a ayudar a estar mucho más presente y aceptar mucho más lo que pasó. Lo que pasó, pasó, pero es la mirada que tú tienes de lo que pasó ahora. Gracias, Ana María, por tu respuesta. Tenemos ahora desde Colombia, Andrea nos dice, pero hace años que no hablo con mamá y papá, me han controlado muchísimo desde la manipulación y no me hace bien. ¿Cómo integrarlos? Ya, eso es fuerte, pero papá y mamá son dos seres y al final todo forma parte también de nuestro propio karma y de lo que tenemos que aprender. Entonces es un poco como desmenuzar hasta dónde nos han llevado y hasta dónde nosotros somos conscientes de que eso ya no más. Y no se trata, si están vivos, se trata de marcar una distancia emocional y ganar terreno. ¿Y cómo lo ganas? Con la autoobservación, con la conciencia de ver lo que está pasando, no juzgando, pero simplemente alejándote emocionalmente de ellos, si no están en este plano haciendo este trabajo de integración. Gracias por tu respuesta, Ana María. Vamos ahora con la pregunta de Alfredo. ¿Qué prácticas recomiendas para conectar conscientemente con nuestro niño interior? Bueno, la práctica, las visualizaciones funcionan muy bien. Si vas a un terapeuta, hay diferentes técnicas: la hipnosis, inducir el trance, ir hacia adentro. Todo eso. Puede ser, si lo quieres hacer tú, entonces escribe también, quédate en silencio, vete a buscar a dónde está tu niño interno, qué imagen tienes de la infancia donde te quedaste congelado, hacer ese rescate. Yo recomiendo hacerlo con un terapeuta, porque hay cosas que necesitamos de la mirada externa, aunque nosotros podamos autosanarnos, pero hay momentos que necesitamos, es de la guía o por lo menos de la mirada del otro. Que cuando tú rescates a ese niño, porque pueden haber situaciones que son traumáticas o situaciones de mucha injusticia que se han vivido en la infancia. Entonces, si estás tú solo, muchas veces no puedes sostenerlo. Yo misma, el trabajo con mi niña interior lo he hecho en este tiempo, digamos, porque no, lo vengo haciendo hace mucho tiempo, realmente con Claudio y con el Eneagrama y todo. Pero es recientemente que estoy entrando en capas muy profundas donde fui muy abandonada, donde sufrí mucho. Y me estoy automaternando, pero no he podido entrar antes porque realmente he necesitado de incrementar el cuerpo de luz y el cuerpo de conciencia y la conexión con el amor universal para yo poder sostener a esa niña que fue tan abandonada. Entonces, yo te recomendaría que hicieras con un terapeuta que te inspire, que te ayude, por lo menos un poquito al principio. Respuesta. Vamos a ir ahora con una pregunta más desde Tucumán, Argentina. Bautista es su nombre y nos dice, ¿cómo recurrir al yo superior para que nos guíe hacia decisiones importantes de la vida? Bueno, aquí es muy importante abrir la conexión y esa conexión se hace en varios tiempos, ¿no? Uno es el tema de la mente, ¿no? Esa respiración profunda, desarrollar el testigo para no dejarte llenar con las fluctuaciones de la mente y vuelve a ser lo mismo, ¿no? Es un rezo. O sea, tú haces esa conexión, haces ese llamado a tu ángel de la guarda, a tu ser de luz, a tu yo superior que está en otro lado y vuelves a pedir o a conectar para que te indique lo que tú necesitas saber. Entonces, es lo mismo, puedes tener un cuaderno delante y emplear una hora, cógete una hora de reloj en un sitio tranquilo para hacer ese trabajo y apunta todo lo que te viene. Pero si realmente no acabas de oír bien, de entender bien, pide que te dé señales durante 3 días. Y durante esos 3 días, dedícate como un detective a seguir las pistas que te está indicando tu yo superior. Y otro tema muy importante es el cuerpo. En el cuerpo nosotros sabemos cuando una cosa nos va bien y cuando no. Para todo, eso lo digo para todo. En una relación, cuando tú te relacionas con una persona y tú notas diferentes partes del cuerpo, te indica si esa relación va bien o no. Cuando te ofrecen un trabajo y tú piensas en ese trabajo, cómo tú lo sientes en el cuerpo, eso también te indica. El cuerpo no deja de ser una antena que capta todo lo inconsciente. Entonces hay que estar muy atento a las señales externas y a las señales internas. ¿Cómo yo me siento si pienso que voy a salir con tal persona? ¿Me pongo alegre, contenta, me expando? ¡Ah, qué bien! Uy, me coge miedo, me contraigo, no estoy segura. ¿Cómo siento ese trabajo? ¡Ay, qué alegría! Pues sí, no es lo que yo quería, pero siento que me va a dar un paso hacia adelante. Pues qué bien. Uy, pienso en ese trabajo, se me contrae todo, sí, me va a dar dinero, pero no lo veo. Hay que estar afinados. Nosotros somos la antena, nosotros tenemos la respuesta. Ana María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Quiero agradecer también a todas las personas que nos ven ahora y a los que nos van a ver más adelante en diferido. Recordarles que este directo va a quedar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que van a poder verlo y compartirlo las veces que quieran. Quiero invitarte, Ana, a que seas tú quien cierre este programa para todos nosotros. Bueno, yo mando un cordial saludo a todos los seres de luz, a todos mis hermanos y hermanas que nos están oyendo y me ofrezco como sanadora, como guía para ir solamente porque voy un poquito más adelante en el camino. Les pido de que no abandonen el camino de la conciencia. La luz existe, el amor existe. Somos seres multidimensionales y estamos en este planeta Tierra para abrirnos a la bendición, para abrirnos a lo bueno, para purificar todo lo que no hemos sabido desarrollar en previas encarnaciones. Entonces, aceptemos lo que hay con todo cariño y siempre miremos dónde hay mayor luz, mayor expansión y mayor amor. Y andemos por ese camino. Bendiciones infinitas para todos.